Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo emitimos a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada, y también estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Elizabeth Castelli. Es miembro de la Casa de las Américas, es miembro de la Asociación de Científicos del Sur de California, tiene una maestría en la Escuela de Altos Estudios Turísticos de Madrid, España, Extensión Universidad Complutense. También tiene una maestría internacional sobre el manejo de cruceros en hoteles, líneas aéreas, bares, restaurantes, restauración y patrimonio y etnología. Le hemos invitado para que comparta con nuestra audiencia, para que nos hable específicamente sobre el alfabeto de los principios, de los valores, de la ética, moral y virtudes. Entendemos que en los siguientes minutos vamos a aprovecharlo al máximo, porque nos va a dejar muchas enseñanzas. Bienvenida, Elizabeth, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que, para que la audiencia conozca de cerca a Elizabeth Castelli, usted nos diga, ¿quién es Elizabeth Castelli? Soy una ciudadana ecuatoriana nacida en Atola y con unos padres trabajadores humildes que constantemente estuvieron pendientes de mi educación, y a través de becas y de créditos educativos me enrumbaron a los Estados Unidos, en donde me gradué el bachillerato, y regresé nuevamente al país, y gracias nuevamente a ellos y al esfuerzo también del país, porque me dieron nuevamente becas y créditos educativos, y me enrumbé a Europa, estudiar en Europa, en donde he pasado la mayor parte de mi tiempo laboral. Dígame, Jaime. Sí, Elizabeth, estaba revisando sus datos y entiendo que ha viajado bastante. Usted ha estado en Canadá, ha estado en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, Caribe, lo dijo usted, en parte de Europa, en Japón, Hong Kong. Viajando toda la vida, Elizabeth. Sí, son 35 años que estoy prácticamente rodeando el planeta, porque estoy involucrada en el mundo del turismo. Eso fue la razón por la que una de mis extensiones en mi educación fue el guiar dentro de Europa. Así que son 5 años que estudié historia, arte, música, folclore, gastronomía, cultura en general, colores, sabores, texturas de todo el continente europeo. Así que tuve esa oportunidad de guiar gente de todas partes del mundo, por España, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza, Austria, Italia y Portugal. Por supuesto que tuve también que educarme en el área de los idiomas. Aparte de eso, ya me involucré en el Oriente Medio, todo lo que tiene que ver con Asia y los países árabes, Irán, Egipto, Marruecos. Y luego me trajeron a la República Dominicana a trabajar manejando un holding turístico por 2 años, donde tuve la oportunidad de apreciar la belleza del Caribe, su cultura también, y por supuesto apoyarle al Ministerio de Turismo asesorando con mis conocimientos, y manejé un hotel de 5 estrellas. Uh-huh. Elizabeth, ¿desde cuándo trabajando en este tema del alfabeto de los principios? Creo que lo más importante, Jaime, y para que los que me escuchan, he tenido esta oportunidad en la vida de poder observar el planeta, su evolución y todo lo que involucra la vida en las diferentes culturas. Así que para yo explicarle, Jaime, por qué he decidido crear esta organización, primero yo regreso al país a los 35 años. Y claro que es un impacto, porque de tener un Quito con 1 millón de habitantes cuando me marché, ahora casi están 3 millones, ¿no? Y el planeta está así, casi estamos por 8 billones de habitantes, y no me gustaría también decir que hay 900 millones de autos en el planeta. Y tuve la oportunidad, agradecida con la vida, de ver Hiroshima, Nagasaki, los campos de concentración nazi, inclusive recorrí todos los túneles en Vietnam y también fui a observar con mis ojos lo que pasó en Pearl Harbor en Hawái. Y hace poco tuve la oportunidad de estar en África, en Tanzania, en Kenia, en Botswana, en Zimbabue, y también tuve la oportunidad de estar en la frontera con Siria y con Irak y en el país de Jordania. Entonces puedo decir que mis ojos han visto una cantidad de desastres a nivel mundial en el plano humano. Y creo que es una de las razones por las que me veo casi obligada, pero con una profunda pasión y convicción, de crear la organización que se llama Yo Soy. Yo Soy significa valores, principios, ética, moral y virtudes. Así que algún momento, me salió la inspiración de poder contribuir de alguna manera al planeta, ya que soy testiga con mis propios ojos del desastre que somos como seres humanos, en especial lo que estamos viviendo ahora en África, con todos esos seres humanos que andan desesperados queriendo salir a buscar otros destinos, otros lugares donde sobrevivir, en especial Alemania, Francia, Inglaterra. Elizabeth, así es, Jaime. Elizabeth, esta institución Yo Soy dice que se formó a través de sus viajes, a través de lo que conoció en el mundo. ¿Yo Soy es el alfabeto de los principios o Yo Soy es el proyecto macro que involucra a todo lo que usted analiza en las diferentes charlas que diserta? Sí, soy conferencista. Explico qué es primero Yo Soy. Es una organización mundial con sede en Ecuador y en extensión este momento en La Habana y probablemente en otros países que se está gestionando. Entonces yo creé Yo Soy, que tiene que ver con lo básico del ser humano, que son principios, valores, ética y moral. Por lo tanto, creé una herramienta para ayudarle a la gente a que pueda motivarse, a concientizar que, en primer lugar, mi país, Ecuador, es uno de los países más ricos del mundo. Por lo tanto, me pregunto por qué está pobre. Así es que quiero analizar con ustedes, Radio Escuchas, y con usted, Jaime, qué es el alfabeto. El alfabeto nos da la oportunidad, que viene en la época de los griegos, por supuesto, la oportunidad de crear lo que estamos haciendo en este momento, una conversación, un diálogo, un intercambio de ideas. Así que vamos a empezar por la A, la B. ¿Qué es la A para usted, Jaime? ¿Qué sería un valor para usted, A? La A. ¿Aptitud, de pronto? Bueno, las aptitudes sí hay un valor, y habrá muchísimos amor. Valores. El amor es la base fundamental de todos estos... La armonía. Exactamente. El amor se queda como base fundamental de las estructuras humanas y de los valores y los principios, pero vamos a trabajar con la A de la armonía. La B, la bondad. La C, de la constancia. Porque la constancia vence lo que la dicha no alcanza, decía mi bisabuelo. Pero también hay que recordar que una gota de agua rompe una piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Hablamos de la D, de la dignidad. La persona que es digna de llamarse digna es la que no ha hecho daño a otra persona. La E, ¿qué sería para usted, Jaime? ¿Esfuerzo? Por supuesto, el esfuerzo. Uno tiene que esforzarse diariamente. A pesar de las dificultades que hay en la vida, tenemos ese valor tan grande de concentrarnos en el esfuerzo. Y algo hermoso que es la F. Uh-huh. Jaime, la F de la fidelidad. La fidelidad es muy, muy profunda dentro de nuestras relaciones humanas. Sin embargo, la fidelidad ha sido estropeada por miles y miles de seres humanos que han pasado por el planeta. Porque no se trata solamente de la fidelidad de la pareja, es la fidelidad consciente de las relaciones humanas con las que desarrollamos diariamente. Vamos la G, Jaime, la G de la gratitud. La belleza del corazón es dar sin esperar y recibir sin olvidar. ¿Cuántas veces recibimos y cuántas veces no sabemos cómo regresar o no queremos regresar una acción bondadosa de alguien? Así que les invito a pensar en la G de la gratitud, en la H de la honestidad, en la I de la integridad, la J de la justicia. Yo le buscaba a la caja, Jaime, algún valor y no le encontraba. Me costó tanto porque la K no es del latín, pertenece al griego, así que o si estoy confundido un poco el anglosajón. De todas maneras, si alguien por ahí me puede corregir o me perdona, pero llegué a la K del karma. El karma es típico que refleja nuestras acciones. Tú haces algo mal y te regresa tarde o temprano, no solamente por de ti mismo, sino puede ser en las futuras generaciones, que sus hijos, que sus nietos tengan que pagar sus acciones, ¿no? Así que luego llegamos la L. ¿Qué es la L, Jaime? ¿La L es la lealtad? La lealtad entre las amistades, entre nuestras relaciones, con nosotros mismos debemos ser leales. La M de la moderación, la modernidad, que todo cambia, todo pasa, por lo tanto es estar pendiente de lo que va sucediendo para abrir nuestra ventana, nuestra conciencia, que debemos ir ajustándonos a lo que va cambiando, si es posible, y si no es posible, aceptarlo, respetarlo. Así que de la modernidad a la moderación, a la neutralidad, vamos a la O del orden, de la organización, Jaime. Y aquí llegamos a una muy fuerte, que es la P. ¿Qué sería para usted la P, Jaime? La puntualidad. Por supuesto. Usted me llamó a esta, a este diálogo, a este conversatorio, a esta entrevista a las 2:30. Y sin embargo, yo estaba aquí por lo menos 20 minutos más antes para darnos el tiempo de reflexionar, de interactuar, porque estamos hablando ante un público. Así que tiene que ser con toda la conciencia y la transparencia. Pero la puntualidad, Jaime, es algo que realmente ha trascendido erróneamente en la historia de nuestro país. Yo sé que muchos países tienen estas dificultades, lo he visto especialmente en países latinoamericanos donde he estado, pero nuestro país, este es mi país, y por lo tanto hablan constantemente de la hora ecuatoriana. Hagamos una reflexión lo que es la hora ecuatoriana. Es una hora diaria, son 365 horas al año, por lo tanto tenemos, si multiplicamos eso por los 500 años de independencia, probablemente estamos hablando de 300 años de retraso, porque también la puntualidad tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el respeto al derecho ajeno. Así que luego pasamos de la puntualidad a la Q. Entonces yo, Jaime, una noche que estaba analizando la vida, el mundo, su evolución y esta inspiración, decía, ¿qué hago con la Q? Y no me salía. ¿Qué hago con la Q? Así es que yo dije, Quito, porque estoy en Quito, pero de paseo, pasé porque estuve hace poco en Cuba, dando unas conferencias, y algún profesor de ahí me dice, ya te tengo la Q, Elizabeth, es querer. Quito, querer. Qué bonito. Entonces eso me inspiró para volver y continuar con este deseo, de este querer continuar, hacer lo que tengo en mente, que es realmente crear una nueva herramienta para la gente que pueda analizar y concientizarse. Así que de la Q vamos a ¿cuál? A R. La R, que es la más importante, casi que es la mayor importante de todas, que es el respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz, lo decía Benito Juárez. Y el respeto es la, creo que son uno de los pilares fundamentales de la existencia humana. Y por eso es lo que estamos en problemas a nivel del mundo. Porque no respetamos las diferencias entre religiones, entre culturas, entre gastronomía. Lo que haga falta, hay que tener un respeto, aunque usted no esté de acuerdo. Porque aunque usted no esté de acuerdo, también usted puede crear y creer y crecer. Así que luego que vamos, Jaime. La S. ¿La S qué es para usted? La solidaridad. La solidaridad. Muchas veces veo aquí que hay niños que me duele en el alma verlos pues pidiendo caridad. O veo probablemente un ser humano que se ha pasado de alcohol y que está durmiendo en las calles. Y veo que la gente pasa y que le insulta. Dices, ¿qué este que hace aquí? No piense, por favor. ¿Quién está atrás de esta persona? ¿Dónde están sus padres? Por supuesto. Somos totalmente indiferentes al dolor ajeno. ¿Y cómo es posible que todavía vemos perros callejeros por la calle? Y muchas, callejero a calle igual, la redundancia, pero esos perros, Jaime, no es que no piensan como nosotros, pero sienten, y cada vez que recorro a veces las avenidas, las autopistas del país, veo cómo están destrozados ahí con todos sus órganos afuera. Entonces sí llamo la atención un poco a la sensibilidad de lo más importante también, que es la solidaridad. Y luego, ¿qué tenemos? La T es la tolerancia. La T es de la tenacidad, ¿no? Así que después de la T venía la U. La U, ante todo, Jaime, de unidad. Mi proyecto yo soy armonía, bondad, constancia, dignidad, esfuerzo, fidelidad, gratitud, honradez y todo el resto del alfabeto, tiene que ver con enfocado a esto que necesitamos consolidar nuevamente en nuestra conciencia. De la T de la tenacidad, pasamos a la U de la que estamos hablando de la unidad, porque yo no hablo de política ni de religión, porque la política y la religión separa, pero esto es un proyecto espiritual, totalmente que unifica a las masas, a la gente, al mundo, en cualquier idioma. Así que de la U pasamos a la B, que es la verdad. Hay que hablar la verdad, tenemos que ser valientes, pero sin agresión. Es importante sentarnos a dialogar, conversar, intercambiar ideas, respirar si nos alteramos, porque al alterarse usted, altera a la persona con la que está y se puede entrar definitivamente a un conflicto. Así que la verdad también es un valor súper importante. La B, y luego terminábamos con la X, la Y y la Z. Pero no encontré un valor con la X, la Y y la Z, porque nuevamente vienen del griego. Así que les vamos a dejar por ahí, porque en otros idiomas, sí, en otros idiomas las he podido utilizar. Entonces, cuando usted observa este alfabeto de los valores, de los principios, de la ética, de la moral, usted pasa algo importante, Jaime y Radio Escuchas, a ser una persona sabia. Y la sabiduría ya, por supuesto, viene con los años, pero ahí vienen las virtudes. Y le preguntaría a usted, ¿cuál es la madre de todas las virtudes? La madre de todas las virtudes. La paciencia. La paciencia. Si uno no sabe suficiente, pregunte. Y si no puede preguntar, observe, respire y muchas veces cállese, que eso realmente también es oro, ayuda. El silencio ayuda. Luego viene la humildad, la persona que más sabe, más humilde tiene que ser. Lo decía Freud, decía, el hombre no sabe nada y muchas veces ni siquiera eso sabe, ¿no? Así que luego pasamos a una virtud tan linda que es la prudencia, que del ser prudente nadie se arrepiente, decía mi bisabuela. Y finalmente algo muy profundo, Jaime, y los radioescuchas que están tal vez inspirándose o escuchando este análisis que ando difundiendo, que es uno de los más importantes, que es el perdón. Nosotros tenemos una historia. ¿Quién de nosotros, usted, yo y todo el mundo, tenemos algo y a quién perdonar? Pero también es importante perdonarnos nosotros mismos. Eso ya requiere un grado más alto de espiritualidad, de entendimiento y de generosidad de nuestra parte. Así que Jaime, para mí, quien me está haciendo la entrevista, Jaime es entonces, recorriendo el alfabeto, Jaime es para mí justicia, armonía, integridad, moderación y esfuerzo. Uh-huh. Así que le pregunto a Jaime, ¿está usted en esos parámetros del alfabeto o tendrá algo que ajustar? Hay que ajustar muchas cosas. Elizabeth, todos estos valores de los cuales usted nos acaba de mencionar, ¿hay una matriz o alguna ciencia que estudia todo esto? Usted, en la investigación que propone, habla de la axiología. ¿Qué podemos entender como axiología? A ver, para yo crear esto también hice una investigación científica. La axiología, bueno, tengo que decirle que me involucré en libros de ciencia en España, en Italia, en Alemania, y encontré grandes hombres que han intentado, intentan hasta el día de hoy, trabajar esta parte que está totalmente dormida. Y la axiología es la disciplina que se ocupa de la naturaleza, de la esencia y los juicios de valor. El inicio de esta está situada en la segunda mitad del siglo XVIII como resultado de la aportación de los economistas, en especial de la ideología de Smith. Entonces ahora mi alfabeto pasa a ser parte de un centro de investigación y viene a ser parte ahora de un deseo muy, muy común en algunos países. Especialmente le puedo compartir que vengo ahora de Cuba. Cuba me invitó a disertar sobre el alfabeto de los valores, de los principios, de la ética y de la moral. Y qué regalo tan grande de reconocimiento me dio el gobierno cubano. No estoy hablando de política, por favor, ni de religión. Las diferentes organizaciones, escuelas, colegios, universidades donde fui, creo que el regalo más grande que me hicieron es que después de haber disertado, dar esta conferencia, que llevo como 2 horas y media porque hago un análisis mundial de lo que ha pasado en la historia de la humanidad y por qué estoy concentrada totalmente en esta belleza de alfabeto que es una herramienta, como le dije al principio, que le ayuda a pensar, y es que después de haber disertado la conferencia en una escuela muy conocida en Habana, me llamaron al otro día, porque fueron profesores, científicos, gente de la radio, de la prensa, me llamaron al otro día a darme el reconocimiento, y resulta que el alfabeto, Jaime, estaba ya a la entrada de la escuela de los niños. Entonces, en este momento se está trabajando en Cuba para que sea parte del penso de estudio de los niños especialmente, y ese es mi objetivo aquí en Ecuador, por lo que estaré trabajando, aunque sea de mañana, tarde y noche, porque tengo, Jaime, la convicción que es momento de regresar a los valores, a los principios, a la ética, a la moral y a las virtudes. Tenemos pocos minutos, Elizabeth, en realidad un diálogo bastante interesante, lo que usted propone, la ética. ¿Qué podemos decir de la ética? La ética es todo lo que usted demuestra con sus acciones. La ética y la moral van conjuntos, totalmente conjuntamente con todo lo que usted piensa, pero lastimosamente no nos han dado clases de profundidad de ninguna de las dos. Tengo entendido que en algunos países hasta se ha descartado la ética, la moral. Y es momento de decirle, si no existe ética en nuestras acciones, no existe una vida profunda, un desarrollo de nuestros genes y nuestros futuros, los futuros seres humanos, los que estamos dejando, que les estamos dejando como herencia. Es un planeta destrozado. Tenemos problemas de clima, tenemos problemas de extinción de las especies, y probablemente nos vamos a extender, inclusive a extinguir nosotros, si no hacemos todavía algo a tiempo, que dudo que todavía habrá tiempo. Elizabeth, si desea agregar algo, por favor, con gusto le escuchamos. Encantada, Jaime, y agradecer a la Casa de la Cultura, y si hay alguna persona que le encantaría, le estimularía, se interesaría por comunicarse conmigo, si puedo dar el número de teléfono, el 099-2880-554, o escríbame, por favor, a mi correo electrónico, que es casteliza@gmail.com, o sencillamente C de Constancia, A de Armonía, S de Solidaridad, T de Tenacidad, E de Esfuerzo, L de Lealtad, I de Integridad, la Z, no le encontré valor, zapato para caminar con esfuerzo y lucha, y la A de Armonía, casteliza@gmail.com. Muchas gracias a Elizabeth Castelli. Ella es autora del Alfabeto de los Principios, de los Valores, de la Ética, de la Moral, de las Virtudes, y también directora del proyecto Yo Soy. Habrá la oportunidad de conversar sobre este y otros temas, y con gusto los micrófonos de Radio Casa de la Cultura estarán totalmente abiertos. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida.